sopla en mí. La brisa fresca indicándome así que ya se acerca la Navidad, que es tiempo de celebrar un tiempo tan especial. Veré amigos que todo el año no pude ver y mucho los extrañé. Y los regalos le llevaré con amor de mi corazón, que tanto disfrutaré. Yo amo la Navidad, estoy feliz que ese tiempo ha llegado ya. Invierno es mi estación favorita y voy a gozar. Yo amo la Navidad y un año nuevo llegará, cargado de sueños y cosas bonitas que voy a lograr. El año viejo quedó atrás, lo que pasó no regresará. Y entre fotos recordarás lo que ayer viviste. Yo te regalaré una postal deseándote bien en lo que vendrá, un futuro brillante en nuestra amistad. Yo amo la Navidad. Es mi estación favorita y voy.